La violencia de género no es solo física. Las agresiones también vienen de familiares. Es tu cuerpo, es tu decisión. Que nadie calle tus verdades. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga llorar más. No guardes tu sufrimiento. El mundo es más que solo la cocina. Jornada ESI, sexto y séptimo grado. Educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género. Caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más.